Radiosemilla.com.ar. Yo estoy convencidísimo que esta sociedad se puede mejorar. Yo lo veo por todos los sitios. No soy un santo, pero yo no he hecho mal a nadie. Yo he sido un trabajador, yo he sido un creador. Mi suerte fue la pobreza. No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Todo lo malísimo que es lo que existe. Pero tenemos que atacarlo. Tenemos que atacarlo y continuar después con el ejemplo. Yo, para mí, mi riqueza fue la pobreza. Si me hubiese quedado el dinero, pues sería como estos miserables de gente riquísima. De gente, porque uno es lo que es por lo que hace. Si uno hubiese hecho lo que he hecho, pues sería un desgraciado. Yo no estoy en contra. Aquí tenéis lo que tenéis. ¿Os dais cuenta lo que tenéis aquí, esta radio? Pero si no sabéis utilizarla, pues sois unos pobres miserables. Tenéis que utilizarla, tenéis que decir mil cosas, y se pueden decir, hoy día se pueden decir. Y eso es la riqueza, ¿comprendes? Yo no estoy en contra de la riqueza en ningún aspecto. Lo que estoy en contra de las guerras, lo que estoy en contra de la mala utilización de las riquezas, lo que estoy en contra del no saber hacer estas gentes que creen que saben todos estos gobiernos y no saben nada. Yo sé construir casas, yo sé plantar viñas, yo sé estar contigo, yo sé decirles que son unos sinvergüenzas. Ese soy yo. Ser anarquista es lo que me han enseñado a mí los anarquistas, ser un trabajador. Los anarquistas ha sido siempre un movimiento de trabajadores. La gente cree que un anarquista es un hombre violento, un terrorista. Y es porque la historia ha sido desformada, ¿comprendes? Los anarquistas se defendían y luchaban contra los injustos, aquellos gobiernos, aquellos gobernantes, aquellos ministros que se vengaban porque había los anarquistas trataban de defenderse en huelgas y en mil cosas. Por ejemplo, los hechos el 1 de mayo, los mártires de Chicago. Que consiguieron la jornada de 8 horas. Exactamente, eran gente pobre, migrantes. ¿Ves? Me emociono siempre cuando hablamos de estas cosas, porque es que fueron tan grandes, aquella gente pobre, eran trabajadores. Enseguida a acusarlos de terroristas. Era la policía americana la que cargaba contra ellos y la que los mataba. Y entonces los anarquistas se defendían. Me gustaría que mis nietos lucharan. Sí, ya luchaban. Porque claro, cuando luchas, si luchas es porque vehiculas el amor. La gente que no lucha, para mí no me convence. Es una egoísta. ¿Te das cuenta que esta sociedad hoy día, con los medios que tenemos todos, y que no se haga cuando se puede hacer, y es porque no se quiere? Luchar es amor. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos. Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este atardececho. Párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Yeah! más un cachito. Era necesario a las autoridades. Era necesario. Acá, desgraciadamente, lo que ya había anticipado, estamos todos reunidos para hacer la despedida del cortejo fúnebre de nuestra compañera Lucila, que fallecida por COVID. Pronto al hospital de Landulfo, justo crónica de una muerte anunciada, sigue pasando lo mismo, las autoridades no se hacen cargo y nos siguen dejando la desidia y al abandono a todos los compañeros y compañeras que trabajamos en salud. ¡No seamos ovejas! Hace 35 días, que me dio COVID positivo. Vayan a saber cuándo le dio a nuestra compañera. Y si alguien se calentó de ahí adentro, nunca la señora Patricia Fuente me llamó de su domicilio por teléfono acá, cuando yo vine a reclamar y me dijo, ¿qué hace en la puerta del hospital? COVID positivo, le digo, ah, sí, señora, ¿usted dónde está? En mi casa, me dice. ¿Quién se fue al aire? Es una burla. No saben si tenía para comer, si tenía medicación, si estaba vivo, si mi familia necesitaba algo. Lo mismo, le pasó a nuestra compañera. ¿Sí? Primero una, después otra, después va a seguir otra. Acá falta todavía. Nadie tiene la certeza hasta dónde puede el virus. Para los ignorantes que no saben nada, acá vino en marzo, hacía calor. No estamos teniendo insumos. Los compañeros y compañeras están trabajando con guantes choricero. Y los compañeros y compañeras médicas, bueno, pedir para hacer un lazo y te dan un guante de látex. Están entregando insumos. ¿A quién? ¿A quién? Alcen la voz, levanten la mano, háganse de escuchar. La gran mayoría acá, personal de seguridad, personal de cocina, personal de maestranza, enfermeros y enfermeras, la gran mayoría. ¿Dónde están nuestros compañeros de trabajo? Nuestros compañeros de equipo, los médicos, las médicas. Claro. No puede ser un enfermero, San Vicente. ¿Qué somos? Vamos a seguir siendo obesidad. A lo largo del aislamiento social obligatorio y preventivo decretado por el Ejecutivo, hemos notado más desaciertos y puntos disonantes que medidas positivas para el sector de la población más precarizado, es decir, la clase abandonada. Observamos el incumplimiento de protocolos en las áreas esenciales, donde los trabajadores son expuestos al contagio y por contacto directo sus familias se ven afectadas también. Cuando hacemos una radiografía de la situación de la población en general, se vive en condiciones que propician el contagio, sin agua, ni viviendas dignas, hacinamiento y un déficit de la alimentación que preocupa. ¿Para qué una cuarentena de extensión infinita si las primeras necesidades están lejos de ser cubiertas? Respecto a las medidas sanitarias, el gobierno no dudó en sacar a las fuerzas de seguridad a las calles. Un policía mata, no genera construcciones comunitarias de cuidado. Hacen falta para ello más promotores y promotoras de salud que generen conciencia del cuidado, conocimiento de la situación y medidas de higiene. No imponer mano dura en los barrios. Eso concluye en desapariciones, asesinatos y torturas a la población. Garantizar la correcta atención en la enfermedad de la población es nuestra obligación. Como enfermeres, como agentes de salud, y como seres con conciencia de lo injusto que vivimos y vemos. Y eso es lo que nos convoca en este momento. Mientras vemos colegas morir uno tras otro por las nefastas condiciones de trabajo a las que nos exponen, ocultando información y obviando nuestra capacidad de evaluar la situación y hacer un diagnóstico de la misma y oponernos a medidas mal tomadas. Es indispensable, para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de salud, poder participar en la toma de decisiones de cada hospital, con consenso y no solo exponiendo nuestras vidas o brindando nuestros labores sin más. Incluso es inaudito que cuando colegas denuncian los problemas que tenemos en nuestros lugares de trabajo, se los sancione, se los persiga o despida con complicidad de todos los gremios. Sabemos que solo tienen para nosotros precarización y acatamiento. Como activistas de la salud comunitaria, porque si esto no indigna a nuestro colectivo, ¿de qué valdría cada cuidado que brindo? ¿De qué valdría cada recién nacido que cuido en ese hecho habitual, ancestral, simple y natural como es el comienzo de la vida? Los derechos de ellos, los tuyos y los míos, nuestros derechos conquistados, que solo los podemos mantener si los defendemos. Levantemos la voz, despertemos, no paremos el motor de nuestra lucha diaria. Los derechos se defienden colectivamente. Y para su defensa colectiva es imprescindible nuestra voz. Solicitemos protección y sanidad de los pacientes. Pretendemos unificación de todo el sistema de salud, incluyendo la salud privada, desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados, bajo gestión comunitaria y control de trabajadores y especialistas. Somos trabajadores de la salud y asumimos el rol que nos toca con conciencia de lucha y la responsabilidad de cuidar a la comunidad. No nos regalarán un derecho. Los que ya conquistamos hay que defenderlos y los que perdimos a ganarlos nuevamente. Salgamos de los lugares cómodos y comencemos a dialogar y discutir los discursos proteccionistas que solo sirven para mantenernos silenciados. Bueno, soy la doctora Laura Minghetti, cirujana del Hospital Álvarez, y estoy acá en esta jornada de lucha organizada por los trabajadores de la salud en su conjunto para reclamar las medidas necesarias para enfrentar esta pandemia. Y sobre todo yo me voy a detener en este cartel, que es verdad que las camas y los insumos están, pero lo que no tenemos es personal de salud. El personal de salud no se puede formar en un día, en una semana, y esta pandemia pone de manifiesto la desinversión y la insuficiencia de personal de salud, sobre todo enfermería, que tenemos en la Municipalidad de Buenos Aires. Y hago responsable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de este faltante. Hola, mi nombre es Iván, soy enfermero del Hospital Álvarez, de la interhospitalaria, y hoy, 6 de agosto, estoy acá en la puerta de mi hospital con algunos compañeros, representando a los muchos compañeros que tenemos adentro que están asustados. Algunos que tienen doble empleo, otros que están descansando, otros que están trabajando con muchísimo sobrecarga de trabajo, porque falta muchísimo personal de enfermería, nos están sobreponiendo demasiado. Queremos explicarle a la gente que es muy importante lo que dice la doctora. No se resuelve la falta de camas de terapia poniendo un respirador nada más, porque lo que hace falta es una infraestructura y un personal que no tenemos. Ya al hospital le faltaba personal desde antes de la pandemia. Esto ha desnudado, el hospital está colapsado. Lo que pasa es que está maquillado y emparchado con más flexibilización para los trabajadores. Tenemos residentes, concurrentes, están todos siendo explotados. Así que hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que está pasando. Cada uno de estos contagios y estas muertes tienen un responsable. Tenemos compañeros, con esto termino, que necesitan el aislamiento preventivo porque se están enfermando. Los muertos que tenemos tendrían que haber estado en su casa, resguardados, y eso no ocurrió. Las mujeres que trabajamos en salud ponemos el cuerpo acá, en nuestras casas, en la vida de los pacientes, ponemos todo el espíritu y cobramos bajo la línea de la pobreza. Estamos muy mal, necesitamos recomposición salarial, que se pasen a la carrera las enfermeras profesionales, porque somos profesionales, y que no se nos descarte, que no se nos considere así, porque nosotras no nos consideramos así. Buenos días, acá estamos en la puerta del Hospital Álvarez, 6 de agosto, con los trabajadores de la salud, reclamando 5 puntos fundamentales. Y yo me voy a hacer referencia a la reapertura de paritarias. ante un panorama de 54% anual, nosotros hasta ahora tenemos cero pesos de aumento. Se reabrieron algunas paritarias de algunos compañeros, pero sin embargo nosotros todavía no tenemos ninguna palabra acerca de esto. No podemos, ante una inflación de esta magnitud, es esta. Por favor no vuelvas, hoy no quiero verte aquí, no, no, no sigas con esto más. La gente que camina por la calle, te lo agradecerá. No sigas con esto más. No, no, no, no. No sigas con esto. Tristeza de la ciudad. Por favor no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí. No, no. No sigas con esto más. Por la calle te lo agradecerá, oh sí, infinitamente. No, no, no, no, no sigas con esto más. No, no, no, no, no sigas con esto más. No. Tristeza de la ciudad, por favor no vuelvas, hoy no quiero verte aquí, no, no, no, no, no, no, no sigas con esto más. La gente que camina por la calle, te lo agradecerá. Se habló mucho recién de la situación del sistema de salud. Tengo acá un informe que dice que la Organización Mundial del Comercio recomienda por lo menos un enfermero por cada médico en la Argentina y somos plenamente conscientes que hay un déficit importante en términos de los enfermeros. Recién el jefe de gabinete acaba de tuitear, seguramente una diciendo que incorporamos más profesionales al sistema público de salud, todo el equipo está trabajando con mucho compromiso y vocación para cuidarnos. Y hoy son los que están al frente de la batalla, los vecinos, dice. Y pone como profesionales de la salud a 12.840 enfermeros. ¿Sabe qué problema hay? Los enfermeros no son profesionales de la salud para esta legislatura. Porque en el año 2018 se votó y el PRO, el oficialismo de la ciudad, decidió excluir a los enfermeros y a las enfermeras. Enfermeras y enfermeros que son la primera trinchera de la lucha contra el COVID y que siempre son las personas que terminan recibiendo y acobijando a las personas que terminan por aparecer en el sistema público de salud, incluso en sistemas privados de protección de salud, porque sabemos que cuando te pasa algo en la calle, siempre los que te terminan salvando la vida son los del hospital público, pero no son reconocidos como enfermeros de la ciudad, como enfermeros profesionales de la ciudad. Esos mismos enfermeros vienen reclamando hace mucho tiempo insumos para enfrentar el COVID. Tengo acá una nota del 31 de marzo de la revista Noticias, dice: reclaman los enfermeros porteños, nos mandan desarmados a la guerra. Terrible. Nos mandan desarmados a las guerras. Hemos visto incluso la provisión de material con lo cual se lo ha asistido, de muy baja calidad. Y en este contexto, la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión de hacer una compra importante de barbijos. Dos, por lo menos, que me llaman la atención. Y voy a leer un párrafo de una nota de uno de los periodistas más serios que tiene la Argentina, el señor Nicolás Pizzi, escribe en Infobae, donde denuncia que la Ciudad de Buenos Aires pagó por adelantado 170 millones de pesos por barbijo que nunca le entregaron. Dice Nicolás Pizzi, la empresa ISAI, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por 340 millones de pesos y cobró el 50% de esa operación por adelantado, es decir, 170 millones de pesos. La empresa ISAI vendió barbijo por 68 pesos cada uno, con una enorme ganancia. El sobreprecio trepa a los 207 millones solo en dos operaciones de barbijo. La empresa ISAI no tiene página web ni redes sociales y los teléfonos de contacto que presentó ante la ciudad no funcionan. Tras una serie de intimaciones, la autoridad de la ciudad rescindió el contrato y decidieron presentar una denuncia por estafa. Enhorabuena. Ahora, según la información que nosotros tenemos, recuperaron 60 de esos 170 millones. La pregunta del jefe de gabinete es qué pasó con los 110 millones de pesos restantes, si efectivamente la ciudad pudo o no pudo recuperarla. Pero si esto les parece alarmante o escandaloso, no termina acá, porque hubo una compra de barbijos que fue todavía peor. Y vuelvo a tomar una nota del mismo portal Infobae, el mismo periodista Nicolás Pizzi, que dice: confirman que los 1.600 barbijos que compró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaban vencidos. Compraron barbijos N95 marca 3M vencidos. 3.000 pesos cada uno, cuando en ese momento tenían un valor de mercado de 1.100. Ahora, el problema es que en compra para venderle a la ciudad, en una maniobra de intermediación, es muy vinculado a ustedes, es el señor Ignacio Sáez Valiente. Ignacio Sáez Valiente, entre otras cosas, es socio comercial y político del hermano del jefe de gabinete de ministros, el señor Felipe Miguel. Comparten incluso el domicilio en Avenida Santa Fe 768, séptimo piso, de una fundación llamada el Club de la Democracia, donde ambos forman parte de ese Club de la Democracia e incluso tienen emprendimientos comerciales. Emprendimientos comerciales. Estos barbijos vencidos, la pregunta que yo tengo para hacer, ¿se les entregó al personal de salud? En plena pandemia se compraron barbijos con sobreprecios que encima estaban vencidos. En plena pandemia no se incorpora a los enfermeros al régimen general de los profesionales de la salud. En plena pandemia la ciudad más rica de la Argentina no es capaz de crear un IFE, un ATP porteño para ayudar a los taxistas, para ayudar a la gente de la cultura, para ayudar a la gastronomía. En plena pandemia ponen a la policía a reprimir manifestaciones en vez de cuidar a los porteños y a las porteñas. Esto es lo que está sucediendo y esto la gente lo tiene que saber. Porque esta ciudad, más temprano que tarde, entonces, va a volver a ser democrática y va a volver a ser transparente. Muchas gracias, presidente. Y dice así. Thank you. Mauricio Polchi, ¿qué pasa? Víctor Hugo, estamos en el Hospital Elizalde. Acaba de finalizar recién un acto de Horacio Rodríguez Larreta. Nos encontramos en el interior del Centro de Salud, ubicado en Tacuarí, al 1700. El jefe de gobierno porteño vino a hacer una presentación de nuevo kit de testeos más rápidos y simples. Pero bueno, se dio una situación muy particular, que un grupo de enfermeros y enfermeras se acercó a cuestionar la presencia del jefe de gobierno porteño. Bueno, Héctor Ortiz es uno de los trabajadores de este centro de salud. ¿Es así? ¿Qué pasó? ¿Lo corriste? ¿Le dijiste algo? Te dije de todo, pero que me parece que es una vergüenza. Los hospitales no la estamos pasando bien. Tenemos compañeros infectados. En este hospital hay un promedio de 50 chicos internados con COVID y sumar a sus padres. Creo que no puede venir a salir a los medios diciendo que está todo bien o un testeo. Que se fije en lo que está faltando. Necesitamos personal de enfermería, camilleros, recursos humanos importante para paliar este problema. Se fue, vino y se usó la palabra, no aceptó preguntas de los cronistas y se retiró y ustedes, bueno, intentaron alcanzarlo. Escapó como él se escapa, como una rata, se escapa, no da declaraciones, no opina, es una vergüenza lo que está haciendo con los trabajadores de la salud. Me dijiste que acá hay 50 criaturas con COVID. Un promedio de 50 chicos con COVID y sumale a los padres. Estamos hablando de casi 100 personas. ¿Ustedes personal? Personal, calculale entre 20, 30 compañeros, y hay uno grave, el compañero Alberto, que se está muriendo en la terapia de Loja y no están haciendo absolutamente nada para salvarle la vida. Sin ánimo de complicarte, también pasaron aquí algunos directivos del centro de salud, le dijeron algo porque había gente acompañándolo de acá del hospital. Eran jefes, los mismos jefes chupamedias, quiero decirlo bien en el término, los chupamedias de siempre, que andan dorando de la pila para conservar sus cargos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Ahí está Víctor Hugo, la palabra, Víctor Ortiz, enfermero del Hospital de Elizalde, una especie de... Contémosle a la gente exactamente lo que ha pasado y dónde, es decir, reiteremos lo que dijiste en la presentación de la nota, porque me parece que es un, desde el punto de vista periodístico, el suceso de la mañana. Bueno, vino Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, aquí a este hospital. Estamos hablando del centro de salud ubicado en el límite de la Boca de Constitución, el Hospital Elizalde, donde se realiza atención infantil. Como ustedes escuchaban, hay alrededor de 50 niños y niñas con COVID-19 en este mismo hospital. Larreta vino a efectuar un acto a la presentación de nuevos kits de testeos más rápidos y simples que fue desarrollado por científicos argentinos y en principio permitirá testear alrededor de 2.000 vecinos. Hizo el anuncio Horacio Rodríguez Larreta, la presentación, acompañado por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, pero Larreta habló alrededor de un minuto, minuto y medio, finalizó su exposición y se retiró. Cuando se va, queda solamente el ministro de Salud hablando con la prensa y sí, él permitiendo algún tipo de pregunta por parte de los periodistas que nos acercamos a este lugar. Mientras el ministro de Salud hablaba, Larreta se retira del lugar y es ahí cuando este grupo de enfermeros intenta alcanzarlo y se da la situación que ustedes estaban escuchando, ¿no? Lo increparon, lo cuestionaron, repudiaron su presencia frente a lo que ellos denuncian como una situación irregular que se da en el hospital. Y es eso lo que, bueno, generó algún tipo de incomodidad y que no pasó a mayores, principalmente porque Larreta se retiró de manera vertiginosa de este lugar, intempestiva, salió mientras el ministro de Salud continuaba con el acto y daba la respuesta. Ramayap, Ramayap, Ramayap. Bueno amigos, llegó el día, recién acabo de intentar entrar, no me dejaron entrar, ahí me tuvieron en la puerta, me dieron una nota diciendo que estoy despedido, que me dé por despedido. Argumenta, entre otras cosas, que estuve en una asamblea, con muchas personas, les aviso, porque una asamblea de uno solo no existe, no es asamblea. Pero bueno, que en una asamblea que no se puede hacer, y que vino Dragonetti a avisarnos a la asamblea, dice, según esto, dice que Dragonetti vino a disuadirnos, que no, muchachos, miren, no se puede hacer asamblea porque el coronavirus. No vino a eso el tipo, no vino. Y después porque hice una página de Facebook donde insulto, sí, donde insulto. Bueno, sí, veamos, mira, la tarada Ofelia, insisto, y el tarado Marcelo Campanella, son tarados, pero es algo descriptivo, no estoy insultándolos. O sea, todavía no lo entienden, todavía tienen reducción y todavía no tienen amplitud. A ver, abran la cabeza. Estoy describiendo a personas que tienen taras para ver la realidad, ¿sí? Entonces, en vez de una supervisión, tiene una miopevisión por las taras. Sí, Ofelia, tenés taras. Entonces, bueno, que no les gusta lo del Facebook, lo voy a seguir haciendo. Miren, amigos, se tiene que cuidar mucho. Yo estoy muy grande y hablo por mí, sé lo que hago. Entonces, estoy tan grande que no le tengo miedo ni a perder el trabajo, ni a que me lleve el virus. Sí, yo me cuido y sé cuidarme. Y la idea era eso, invitarlos a que nos cuidemos entre todos. Está dicho de mil maneras, pero bueno, las taras a esta gente no les da para entenderlo. Sí, ya estoy grande, mirá si me voy a... O sea, ¿a qué le voy a tener más miedo? O sea, ¿qué cosa, no? O sea, hay como una inercia de oprimir que no les da la posibilidad, no les da el horizonte temporal, ¿no? O sea, no tienen futuro, gente que no tiene futuro. Y yo tengo mucho futuro, así que después, bueno, veremos cómo seguimos con esto, pero les aseguro que la página de Facebook va a seguir estando. Pueden, si tienen preocupación por el trabajo, que lo puedo entender, como va a estar abierta, pueden entrar sin dejar rastro digital, ¿sí? Así es que, bueno, nada, nos estamos viendo. Cuídense mucho, porque no están en una clínica, compañeros, que la tengan reclara desde el biologicismo, ¿sí? No es que hay eminencias ahí que la tienen re clara, no. Y si así fuera, yo les aseguro que este coronavirus no alcanza el biologicismo para combatirlo, ¿sí? Esto se combate con espíritu de equipo, ¿sí? Con paridad, ¿sí? Con compañeros, con cuidar la espalda al otro. No se sale de acá con látigo. Eso es probable que se prenda fuego más rápido la clínica, bueno, que ya tienen el brote interno, ya teníamos, ya no sé más parte según esto. Así es que bueno, Hoy somos casi 1 millón de trabajadores de la salud que estamos en la primera línea. Trabajamos precarizados, vamos de un hospital a otro para llegar a fin de mes. Expuestos a los contagios porque no contamos con los elementos de protección personal. Y en Buenos Aires, Kicillof le niega las licencias al personal de riesgo. Las vidas trabajadoras importan. El sistema de salud, desfinanciado y fragmentado, ya estaba colapsado previo a la pandemia. Mientras crecen los contagios y empiezan a saturarse las terapias intensivas, el gobierno flexibiliza la cuarentena por presión de los empresarios. Hay que centralizar en manos del Estado el sistema de salud bajo control de trabajadores y la comunidad. La crisis sanitaria, económica y social se profundiza con más de 5 millones que ya sufrieron despidos, suspensiones y rebajas salariales. UPCN, SUTECBA o Salud Pública avalan el ajuste, mientras ATE mantiene la pasividad. Necesitamos organizarnos en todos los hospitales y centros de salud, también con les estudiantes, que se contagian por estar y avanzar en la línea de fuego en el sistema sanitario, otros porque son parte de actividades esenciales, y muchos se contagian simplemente de torpes, que son, por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabes de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Luisa Pérez, delegada de ATE de la Junta Interna. Soy enfermera de 542 del turno tarde. Bueno, nosotros venimos desde el día 20 de marzo, cuando se decreta la pandemia. Comenzamos a organizarnos, a pensar que teníamos que tener protocolos claros, que necesitábamos personal de enfermería, la cantidad necesaria de compañeras de enfermería para poder sobrellevar la pandemia. En los equipos de protección, los famosos EPP de calidad y cantidad, y bueno, estamos reclamando el salario de un profesional desde 35 a 40 mil pesos de los más jóvenes, los operarios también rondan en ese salario, al igual que los camilleros y todas las categorías más bajas que técnicos y profesionales. Nosotros siempre, nuestra mirada siempre está enfocada en aquel que gana mucho menos que nosotros, para elevar su calidad de vida, ¿verdad? Bueno, nosotros desde la Junta Interna comenzamos a hacer notas, a pedir reuniones con el Consejo del Hospital y con la Dirección de Enfermería y la Dirección Médica. El Consejo al principio nos atendía, lo que pasa que ellos acá tienen a sus amigos con los cuales hacen negocio, UPCN y SUTECBA. Nosotros somos un ATE residente también dentro de la lista de ATE verde, blancas y de ATE celeste, somos un ATE rojo, por lo cual no estamos ni con los gobiernos ni con los patrones, no hacemos negocios a espalda de los trabajadores. Por lo cual el reclamo nuestro viene desde el primer día. Cuando se comienzan a abrir las salas de COVID, no había protocolos claros, los insumos eran de muy baja calidad. Nosotros, la ropa que estamos reclamando es el overol, las antiparras que se tienen que adherir a los ojos, al contorno de los ojos, los barbijos N95 que se tienen que adherir a la nariz y a la boca, tiene que quedar sellado, el camisolín hidrorrepelente e impermeable, botas, guantes de buena calidad, dado que el protocolo que nos presentaba el hospital era totalmente insuficiente. Era un barbijo común, un camisolín y un pasito de guantes. Nosotros, como trabajadores de salud, obviamente investigamos protocolos de otros países y veíamos cómo utilizaban capas de protección. Nos llegaron a decir en estas famosas reuniones de los días martes del comité de crisis que solamente nos teníamos que remitir a la información que nos daba el hospital. Nosotros somos profesionales, señores. No nos remitimos a lo que nos dice el hospital, porque es insuficiente, porque queremos trabajar y cuidarnos, porque también tenemos nuestras familias. No somos un número al cual meten adentro una bolsa negra y luego nos queman. Somos trabajadores de la salud que le estamos poniendo el pecho, pero no queremos ser enterrados. Después, con respecto a nuestros compañeros de limpieza, también fueron maltratados, ninguneados. Son los compañeros precarizados, a los cuales no le dan elementos de protección de calidad y cantidad. También estuvimos exigiendo que tienen que tener un lugar adecuado donde merendar, desayunar o almorzar. Estos compañeros no tienen espacio, lo hacen en el área sucia de las salas o en las terapias, en los baños. Por ser precarizados están castigados, y esos compañeros de limpieza que fueron contagiados los cambian de lugares de trabajo como castigo. Por eso de la Junta Interna decimos que no hay ni trabajadores ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Acá somos todos trabajadores de la salud, todos queremos, tenemos, nos merecemos salarios dignos para llevar a nuestra casa. Los trabajadores, la dignidad se basa en su salario y en poder vivir y tener un futuro bueno con su familia. Los que trabajamos en salud nos merecemos el respeto, no ser ninguneados, como por ejemplo los enfermeros, en estas reuniones que ya les conté, donde la señora Obando, que es la directora de enfermería del mejor hospital de Latinoamérica, dice que los culpables de la infección que se está incrementando en el hospital día a día somos los enfermeros. Somos los enfermeros los que trabajamos tanto en el ente privado como en el ente público para poder tener un salario digno y llegar a la vejez quizás con una casa propia. Entonces, el 29 del 7 se hizo una asamblea y unificamos con la Asociación de Profesionales de hoy movilizarnos, hacer una conferencia de prensa acá en Combate de los Pozos y tratar de que nuestros compañeros se movilicen, porque también los manejan con el miedo y con el terror de que no hagan nada. Así que bueno, nosotros convocamos a nuestros compañeros, fue una asamblea entre todo importante por las cuestiones que ya sabemos todos, que es difícil poder comunicarse a veces por las redes y hacer Zoom. En el día de hoy el SIM 32 se tuvo que cerrar, no se aceptan más pacientes por la alta contagios que hubo. Y lo que nosotros pedimos claramente es que nos testen, porque somos personal de riesgo, estamos muchas horas trabajando en muchos lados. Y a los compañeros de las áreas COVID no fueron testeados, solamente si presentás signos y síntomas. Y a los compañeros que están al lado no los quieren aislar. O sea, es una cuestión de lógica. Si somos de riesgo, somos los que más testeados tenemos que estar para poder asistir y venir al hospital. Así que bueno, estas son las razones por las cuales hoy nos movilizamos. No estamos diciendo que no vamos a trabajar, estamos diciendo condiciones dignas, salarios dignos, pero esto, si no el hospital no cambia la forma de ver las cosas y no se acerca a los trabajadores... Acá vemos un enfermero autoconvocado que se está encadenando en la casa de gobierno. Vega, contanos un poquito cuál es el reclamo. Estás encadenado literalmente acá a la reja de casa de gobierno. Buenos días, gracias por el espacio que están brindando, que siempre están ustedes con nosotros. Así que muy agradecido a la prensa que siempre están en todo lugar. Como ya recalcó mi compañero Rolando Vázquez, que siempre está al frente de todo, el gremio de arte. Así que sigue recalcando. El compañero, como le decía, de la parte de insumo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en mi sector ahí en Palpalá, nos dan dos vacas por turno, ¿sí? Dos vacas por turno. ¿Qué significa? O sea, tenemos una guardia de 24 horas, por 8 horas, ¿sí? A mí me entregan dos vacas, justo 5 de noche, me entregan dos vacas. Esas dos vacas, ahora estoy trabajando con pacientes COVID, entonces las batas les tengo que hacer estirar, digamos, en forma de zinc hasta las 8. Pero hay pacientes con COVID, cada vez que uno entra a la pieza, uno tiene que desechar la bata, no deja viendo así, tiene que desechar la bata. Entonces, ¿qué me queda? Una bata más, o sea, son a las pide, por favor, te piden, te están pidiendo, aclamando, que quieren ir al baño, que quieren hacer sus necesidades, y uno tiene que entrar una, dos, tres veces, pero con dos batas incluso me dicen, esa bata tiene que durar toda la noche. No es así. En el hospital Gallardo, ¿cuántos contagiados hay? ¿Cuántos pacientes tienen ustedes de contagio de COVID positivo? ¿En qué área del hospital Gallardo están? ¿Y cuántos son ustedes los que están asistiendo a todos los contagiados? Nosotros tenemos ocho enfermeros de salud mental, lo cual nos están sacando ahora por el COVID, se están levantando las camas de salud mental para con pacientes de COVID. Así que, y ahora como están colapsados en San Roque, así que ya está prácticamente toda la sala está con pacientes con COVID. ¿Cuántos enfermeros están infectados al día de hoy? Y mira, hay varios. De todas las provincias de Jujuy. Sí. De todas las provincias, desde el Yuto hasta la Quiaca. En cada hospital hay compañeros, se están cayendo, no está ganando, no está venciendo el COVID, no está venciendo. La jefa de APS está infectada. ¿Y qué dicen, qué dicen los jefes de esta situación? ¿Qué dicen los jefes sobre los enfermos? Bueno, estamos escuchando que el propio jefe está con COVID. Sí. Jefes de APS, tenemos compañeras que están aisladas, aisladas por el COVID. Así que yo mi reclamo es que el gobierno, por favor, el COE, que dé más insumos, porque no tenemos nada, tenemos una bata transparente, nos dan dos batas por turno y no es así. Cada familia que tenemos, un primo, hermano, amigo que están internados, o abuelo, necesitan hacer sus necesidades, son pacientes con COVID, no te pueden dar dos batas. Ustedes dicen que estaban en toda la provincia, estaban con un grupo de enfermeros de WhatsApp. Sí. ¿Cuál es el reclamo de todos los enfermeros de la provincia puntualmente? Queremos, acá está nosotros, el contrato de los compañeros. Nosotros, los contratados, queremos entrar a planta permanente, entrar a planta permanente sin rendir. ¿Sabe por qué? Porque hay compañeros que son muy buenos enfermeros, que están en sus reemplazos hace 15 años, ahora están contratados y no llegan a los 5 años. Entonces pedimos nosotros planta permanente para de un año para arriba, que nos haga planta permanente a todos. ¿Cuál es el sueldo básico que tiene un enfermero? Y un sueldo básico, estamos llegando a 26, 25. 600. Muy por debajo de la, muy por debajo de la inflación. Primero. Acá está, mira. Primero, 602 pesos básico. 602 pesos. Ahí, saque foto. Así que pedimos... 602 pesos el básico. Ahí está la... Entonces pedimos nosotros que nos trasplanten todos los contratados. 21 mil pesos. Merecemos. Nosotros damos el pecho en este momento. Estamos muriendo de algunos, de a poco. ¿Han tenido respuesta del Ministerio de Salud? ¿Han podido hablar con algún funcionario? Nunca te atienden. Si habla el COE, nunca te atiende. Nunca. Películas vendidas, de tu teléfono sonando en casa, en casa. No me hagan sufrir. Mi dinero en la rata. Por favor, mejor será el gran pirata. Voy a tomar una aspirina al día, solo con toda esta tapa. Voy a amar, voy a amar, voy a odiar. a subir, a bajar, si me bajan. Que digo que somos libres. Ruso contra el coronavirus será suministrado a 7 países de Latinoamérica, nombrado como Abifavir, lo distribuirá un consorcio formado por varias empresas rusas y una boliviana. Por otra parte, hoy se ha sabido que el grupo de voluntarios que recibió la vacuna del laboratorio ruso, Alameya, desarrolló inmunidad contra la COVID-19. Nuestro compañero, Boris Kuznetsov, está en directo para darnos toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Farid? Cuéntanos, ¿qué países latinoamericanos recibirán este fármaco ruso? Hola, Mauricio. Pues muy pronto varios países de América Latina podrán recibir el fármaco ruso Abifavir. Así, el Fondo Ruso de Inversiones Indirectas, conjuntamente con un grupo de empresas farmacéuticas, van a suministrar este antiviral tan importante a Argentina, Bolivia, Honduras, a Paraguay, Uruguay, El Salvador y Ecuador. Pues asimismo también de la venta y comercialización del antiviral se ocupará la plataforma ruso-boliviana y también los socios bolivianos van a recibir acceso a las tecnologías de la producción de la forma farmacéutica final de esta medicina para reducir los costes de logística y asimismo también para minimizar el tiempo necesario para la introducción de este remedio tan importante en la lucha contra la pandemia. También en el Fondo Ruso de Inversiones Directas han afirmado que este fármaco ya ha sido enviado a 15 países. Ahora la gran pregunta es ¿cuándo estará lista la vacuna rusa contra el coronavirus? Pues tal como afirman en el Fondo Ruso de Inversiones Directas, falta muy, muy poco ya hasta el registro oficial de la vacuna rusa desarrollada por los científicos del Centro Nacional Gamaleya. Pues así también el director del Fondo Ruso de Inversiones Directas afirma que el registro oficial podrá producirse en términos de 10 próximos días. Y pues de esta manera Rusia sería el primer país en producir la vacuna oficialmente registrada y de esa manera adelantaría a todos los países del mundo. Esperamos el registro de la vacuna de Rusia para dentro de 10 días. Por supuesto, todos los procedimientos serán seguidos por el Ministerio de Salud. Ya ha recibido los primeros resultados de la primera y segunda fase de las pruebas. Se observa que los resultados son muy buenos, por lo que ciertamente esperamos el registro de esta vacuna en Rusia. Y si esto sucede dentro de los próximos 10 días, estaremos por delante no solo de Estados Unidos, sino de todos los demás países. Pues la vacuna desarrollada por los científicos rusos cumple con todos los requisitos, así cumple con todos los procedimientos y asimismo también los médicos que supervisan la salud de los voluntarios que habían utilizado la vacuna hace más de 40 días dicen que a los voluntarios no registran síntomas secundarios. Los voluntarios se sienten bien y no tienen quejas. Según los datos obtenidos, no se han identificado desviaciones ni efectos secundarios en el funcionamiento del organismo. Según los resultados de los análisis, podemos decir que existe una clara formación de una respuesta inmune tras la vacunación. Seguramente la aparición de una vacuna oficial, primera en el mundo, sería gran hito y bueno, sería gran hito para Rusia y también para otros países, porque así también como han afirmado en el Fondo ruso de inversiones directas. Actualmente se mantienen las negociaciones con otros países sobre posible producción de la vacuna rusa, y es muy importante que también figura en la lista de esos países, Brasil, lo que esta es una nueva entrega de la corresponsal para Barritano en enfermería. Laboratorio Ruemers y el Hospital Universitario de Austral investigan un medicamento para el tratamiento de COVID-19 en etapas precoces de la enfermedad en busca de evitar su progresión a estadios más graves. El doctor Marcelo Silva, investigador del Hospital Universitario Austral junto a su equipo de investigación clínica, ha dado inicio a un estudio de eficacia y seguridad del medicamento nitazoxanida en el tratamiento de pacientes con infección por virus SARS-CoV-2 COVID-19 con síntomas leves o moderados. El objetivo principal de la investigación será el de evaluar si el medicamento evita la progresión de la enfermedad a estadios a donde se requiera la internación con asistencia intensiva. La nitazoxanida es una droga de producción nacional utilizada frecuentemente en Argentina y otros países para el tratamiento de otras infecciones. A través de otros estudios, este será controlado con placebo. Esto no es relevante porque se podrá determinar más objetivamente el efecto sobre la patología, precisó el doctor Silva. El estudio inicial para determinar si efectivamente podría sumarse al arsenal terapéutico contra el COVID-19, agregó el investigador. Por su parte, Luciano Abocardo, gerente general del laboratorio Roemers, expresó: estamos comprometidos a dar respaldo a la búsqueda de soluciones terapéuticas para esta enfermedad y creemos en el excelente nivel de científicos y profesionales de la salud con que contamos en la Argentina. El desarrollo de esta investigación, diseñada, coordinada y realizada en nuestro país, está metodológicamente basada en estándares internacionales. Las evidencias científicas que generen sumarán un aporte al desarrollo de la ciencia argentina y del mundo. En abril, iniciamos estudios con nitazoxanida en Argentina y Brasil en forma simultánea. Posteriormente, decidimos dar apoyo a la investigación a cargo del Dr. Fernando Polak y su equipo de Fundación Infant, basada en la utilización de plasma de convaleciente. Estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para sumar avances en el tratamiento del COVID-19. Concluyó Bocardo. La información y el seguimiento de esta investigación se encuentra inscrita y disponible en clinicaltrials.gov. Una vez más, para los radioescuchas de Barritano en Enfermería, y desde algún lugar de Erbil, Día Intramed, transmitió la corresponsal de Erbil. días pasados nosotros lamentamos acá la muerte de un notable músico llamado Manolo Juárez, y realmente se fue una figura consular del folclore nacional. Hoy me sorprende, me ha llegado una carta de la hija de Manolo Juárez, y realmente es una carta muy profunda, muy sentida y muy dolida, con un enorme, enorme reclamo por parte de la hija sobre aparentemente el cuidado final que ha tenido Manolo. Comienza la carta diciendo: de mi papá Manolo Juárez falleció una tarde de invierno en medio de un tiempo nuevo, en medio de una pandemia, en medio de un tiempo sin precedentes. Este tiempo, dice, ha colaborado para que me interpele. Millones de preguntas acudiendo, casi todas sin respuestas, y casi siempre regresa a las mismas preguntas. ¿Cuál es el protocolo adecuado para aplicar a adultos mayores? En otro tramo dice: señores, una pandemia no justifica el abandono. En realidad nada justifica tal cosa. Lo cita a Facundo Manes, que lo escuchó hace unos días, dice, contar sobre los dos tipos de empatía que el ser humano tiene: la cognitiva, pensar lo que está pensando el otro, y la emocional, sentir lo que el otro está sintiendo. Y dice que así intentaba explicar lo que estamos atravesando en varios niveles, económico, social y psicológico, para entender lo que este tiempo de pandemia y cuidado nos está produciendo en las dimensiones emocionales. Y mientras lo escuchaba, dice, reflexionaba acerca del diseño del protocolo. ¿Forma parte del mismo la empatía emocional, la humanidad? Vuelvo sobre esta idea, que la replica y la repite en un par de tramos de la carta. Nada justifica el abandono. Bueno, dice, si no pueden ocuparse, permitan que junto al adulto mayor se interne el familiar, que conoce, dice, sus más intrínsecas necesidades, y así, les prometo, no serán víctimas de sus demandas. Ella recuerda que en el Hospital Rossi de la Ciudad de La Plata ha comprendido acabadamente estas circunstancias y ha generado un protocolo en el que el adulto mayor es respetado y tenido en cuenta en toda su dimensión, permitiendo que un familiar, previo acuerdo de responsabilidad, se interne junto al paciente. Trae un tema que en muchos casos se ha discutido y se ha hablado sobre la soledad, lo que ha generado la pandemia, que efectivamente por los efectos del no contagio, a las personas están solas en los lugares de alojamiento. Después dice esta chica, la hija de Manolo Juárez, dice: señores, la pandemia viene también a despertarnos, a sacudir estructuras rígidas y obsoletas, viene a explicar el tan proclamado concepto del espacio óptimo. Todo el personal de salud comprende de qué trata este concepto, pero reflexionemos, nadie les pide se involucren emocionalmente con el paciente de modo que no puedan atenderlo, pero por favor, el mismo concepto dice óptimo, no abandónico, y creo que existe una amplia distancia entre ambos conceptos. Bueno, otros términos avanza, pero siempre está redondeando la idea de que su papá ha muerto abandonado. Cuenta que cuando lo llevé a la clínica el 25 de junio, él caminaba, hablaba, y el día anterior había estado componiendo. Hablamos de un notable pianista, de un notable músico, Manolo Juárez. En el viaje, dice, me preguntó si me gustaba comer pizza con él los viernes. También me recordó que tenía que hablar con Diego Fisherman por cosas que no terminó de contar, y que estaba preocupado por Gaby Plaza, ya que nunca comprendió la razón del diario para desvincularlo. Cuando ingresó por guardia, nadie me comunicó que no lo iba a abrazar hasta un mes después. Nadie nos anticipó que al internarse se ponía en funcionamiento el tan mencionado protocolo de pandemia, ese tan cruel que no nos permitió ni un beso de despedida, ni poder explicarle el motivo de su internación, ni el modo en que permaneceríamos en contacto, para aunque fuera se supiese sostenido a la distancia. Y vuelvo a aclarar, no fue internado por COVID, dice, fue internado por una afección cardíaca. Él permaneció en terapia intermedia por una semana, y antes de su intervención quirúrgica le realizaron el hisopado que el protocolo exige, y este sistema tan restrictivo, el que nos cuida o el que los cuida, no lo salvó de que se contagiara el virus dentro de la misma fortaleza. La palabra fortaleza ella la escribe entre comillas como para darle una idea de lo que efectivamente estaba viviendo. Hablé y hablé, dice, pedí verlo con protección, inclusive antes de saber que ya era portador del virus, y nunca entendí por qué podía entrar el cafetero, y dice, y ojo que no tengo nada en contra del cafetero, sin embargo su familia no podía, estaba impedida, parecería que el bicho lo portan solo los familiares. Un relato descarnado me hace llegar la hija de Manolo Juárez en esta carta, donde efectivamente pone a la discusión el tema que seguramente ha vivido muchísimas familias. Mi papá, dice, pasó inenarrables situaciones durante ese mes, se sostuvo con una fuerza increíble, como lo hacen casi todos los adultos mayores que conozco, poniendo en práctica toda la experiencia que han adquirido a lo largo de sus vidas. Y durante ese tiempo, muchas veces, recorrí su vida, su lucha por conseguir el mango, en remar contra la corriente, su creatividad y además un ser maravilloso. Bueno, pensé que todo eso que lo hizo un león. Lo operaron del corazón, le realizaron los diálisis con insuficiencia renal que exigía, se contagió un germen, bueno, y así varias veces fue y vino de terapia intensiva. Siempre aislado de sus familiares, reclama ella, y durante algunos días no pudimos ni tomar contacto telefónico con él. Si en algunas oportunidades algunas enfermeras nos atendían y nos decían, como si estuviesen cometiendo un delito, yo le voy a dar el teléfono a su padre para que pueda hablarles, le voy a hacer bien, pero no le cuenten a nadie. Esas almas, dice, que practicaban lamentada empatía emocional, aquellas humanizadas, temían las reprimendas de sus inconductas. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Se pregunta la hija de Manolo Juárez en esta carta realmente conmovedora, que me hace llegar y que yo estoy leyendo salteado, pero no tratando de no cambiar el espíritu del reclamo. La pandemia vuelve a decir no justifique el abandono, a mi papá lo fueron matando de a poco, dice ella. Tanta insistencia logró su fruto, lo pudimos ver un día antes de su partida. Su última frase fue que tenía vergüenza de que lo viese así, quedé en shock. Su estado era terrible, la pandemia, el virus y la aplicación de un protocolo despiadado no justifica la falta de amor y cuidado hacia las personas. Me pregunto si el personal de salud, que hoy es nuestra bandera, se ha convertido en una máquina estricta, desprovista de humanidad. A mi papá, dice Mora Juárez, ya no me lo devuelven. Pero señores, debemos exigir un cambio que nos conduzca hacia la práctica de una medicina humanizada. A mi papá lo mató un sistema perverso, asegura. Leí que lo mismo sostuvo hace unos meses el actor Marcelo Mazzarello. Sí, es verdad, Mazzarello también hizo un reclamo muy fuerte. Dice, pues su padre permaneció también internado en situaciones de extremo descuido. También la periodista Fernanda Iglesias, cuya abuelita falleció sin poder tener contacto con su familia, padeciendo, dice, un destrato o maltrato del personal de salud que también impidió, en su caso, el contacto telefónico y el personal con ese familiar tan amado. Nadie nos devuelve a nuestros familiares, pero señores, la muerte no puede pasar inadvertida, el abandono no puede ignorarse. Estas líneas, dice, solo pretenden visibilizar lo que está sucediendo, no pueden seguir ocurriendo, ninguno de nuestros viejitos debe padecer solo de afectos. Esto que vivió mi padre no puede seguir pasando. Mi viejo murió del corazón, no del coronavirus, ella asegura. Murió por un sistema que lo apagó, lo devastó y lo abandonó. Pienso que hasta su último aliento trae una enseñanza, después de todo, eso hacen los maestros. Por eso escribo estas líneas, para que se sepa que una pandemia no justifica el abandono. Esta es la idea central de esta carta que me he tomado el trabajo de leer un poco, saltando algunos párrafos, pero no distorsionando su espíritu. Mora Juárez, la hija de Manolo Juárez, que me mandó la carta y me pidió expresamente que la tuviera en cuenta. Bueno, por supuesto que la leí y la hago pública, porque es una carta que me ha llegado y que tiene el sentido de hacerla pública, y cuanto más se escuche este reclamo, y en tal caso modificar el tratamiento que llevan adelante precisamente sobre los enfermos y sobre los adultos mayores, me parece que es realmente muy interesante. Hay algunos sanatorios, a mí me ha llegado también por información y a través de WhatsApp, hay algunos sanatorios que tienen un protocolo que ellos titulan el derecho a decir adiós, que adoptó un protocolo para que las familias puedan despedirse del paciente con COVID-19. Yo no sé, me vino a la memoria a mí, yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás un reportaje a Velocopit había conmovido por la crudeza y la descarnada confesión del titular de Swiss Medical, porque hablaba de que los pacientes iban a morir solos, y se refería efectivamente a esto. Pero yo digo, con el riesgo inclusive de que algún familiar se pueda llegar a contagiar del COVID y demás, pero realmente en ese trance entre la vida y la muerte, que tenga que estar además sin la compañía de sus familiares, que más allá de que él seguramente los necesita, también los familiares necesitan decir el último adiós, pone sobre el tapete esta carta que me ha mandado y que he leído, repito, sin distorsionar, aunque he salteado algunos párrafos, pone sobre el tapete cómo se están conduciendo efectivamente los equipos de salud, que seguramente no tienen una responsabilidad central, porque las directivas vienen de arriba, pero me parece que hay que efectivamente poder llevarlas adelante. Cotidiana de las familias. La regulación del teletrabajo que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el último jueves incorpora primera vez en una legislación laboral las tareas de cuidado como un derecho. ¿Qué significa esta definición? ¿Qué impacto puede tener en la vida familiar de quienes realizan la modalidad de trabajo remoto? Página 12 consultó a especialistas en el tema. Celebran el avance, pero advierten sobre los riesgos que la norma se quede a mitad de camino a pesar de las buenas intenciones de colocar la conciliación entre trabajo y familia en la discusión en el Congreso, porque, entre otros aspectos, deja librar las negociaciones colectivas la definición de la letra chica. Y la experiencia muestra que los reclamos de la agenda de género tienen escaso eco en los espacios de discusión entre patronal y gremios. Además, no se contempla cuando la persona a cargo, menor o dependiente, no convive bajo el mismo techo y hay que cuidarla en otro domicilio. Para la diputada de Entre Ríos, por el frente de todo, y exintendenta de Paraná, Blanca Osuna, lo que falta fue un incentivo tributario para pagar la tercerización de los cuidados. Y también la posibilidad de favorecer o facilitar que las tareas de cuidado, los malabares de siempre, no vuelvan a recaer sobre las mujeres. El proyecto que define el régimen legal de contrato de teletrabajo obtuvo media sanción con amplio consenso. 314 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones. Reiteramos, 214 votos a favor, 1 en contra y 29 abstenciones. Pero no apunta a legislar el teletrabajo durante la pandemia del coronavirus. La normativa tiene una cláusula transitoria por la cual se fija que entrará en vigencia 90 días después que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estamos en condiciones de afirmar que la normativa entrará en vigencia 90 días después que termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2017, menos del 8% de los trabajadores hacían teletrabajo. Y mayoritariamente eran varones. Es probable que después de la cuarentena, en varios sectores en los que se impuso esta modalidad durante la emergencia sanitaria, el trabajo remoto permanezca en mayor o en menor medida. Hoy lo que se observa es que, en un contexto de escuelas virtuales y sobrecarga de tareas domésticas, el teletrabajo puede ser una pesadilla, especialmente para mujeres con hijos pequeños. ¿Qué dice la norma en relación a las tareas de cuidado? Establece en el artículo 6 que quienes hagan teletrabajo y acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años con discapacidad o adultas mayores que conviven con la persona trabajadora y que requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio. Que mediante la negociación colectiva puedan establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho. Es decir, es un piso, se puede mejorar y si no se cumple, podrá considerar que el trabajador o trabajadora está siendo discriminado. Está muy bien que se haya puesto el tema del cuidado en una norma de derecho laboral. Que Argentina tiene desde hace muchos años con sus trabajadoras y trabajadores. No se solía ver la necesidad de articular el tiempo de trabajo, en este caso la modalidad de teletrabajo, con los tiempos de responsabilidades familiares y de cuidado, destacó a Página 12 Eleonor Faur, socióloga, autora del cuidado infantil en el siglo XXI y profesora de IDAES UNSA. De todas formas, para Faur, puntos que deben ser profundizados, ya sea en la propia ley o a través de convenios colectivos. En un sentido similar, opinó Natalia Grardi, directora del equipo latinoamericano de justicia y género, que viene trabajando el tema con UNICEF, aun cuando esta regulación solo alcanza a quienes teletrabajan en el marco de la relación laboral de periodistas desde la ley de control de trabajo. De todos modos, se da un primer paso en la jerarquización del cuidado dentro de una norma laboral y se completa su aplicación de manera equitativa. Sin distinción de género, consideró Gerardi. ¿Cuáles aspectos deberían también contemplarse? Le preguntó Página 12 a Saúl. Por la parte que tenga en cuenta que no todas las responsabilidades de cuidado se reducen a personas convivientes. Muchas veces las personas tienen responsabilidades de cuidado por fuera del hogar. Ya sea de sus madres, incluso de sus hijos o hijas. Además, hay que poder revisar. Más allá de compatibilizar y conciliar horarios, ¿de qué manera se puede favorecer o facilitar que la tarea de cuidado, los malabares de siempre, no vuelvan a recaer sobre las mujeres? Ya sabemos, por muchos años de investigación, que habitualmente las políticas de conciliación o compatibilización de los tiempos de trabajo y de cuidado recaen en las mujeres. Eso no solo intensifica su grado de estrés, su sobrecarga de trabajo, sino que atenta contra los propios derechos de la mujer como trabajadora. ¿Y cómo se podría abordar esa cuestión? Hay que poder lograr algunas medidas de corresponsabilidad de los cuidados, tanto para que los cuidados puedan distribuirse entre mujeres, varones y otras identidades, pero también no dejar solamente circunscritos los cuidados a las posibles resoluciones que tengan las familias en el ámbito de su hogar. Normas tienen que ser complementarias a los servicios de cuidado, lo que nos queda siempre pendiente, pero creo que es el tema más estructural de la agenda de los cuidados y del trabajo, sea virtual o presencial. Es discutir si realmente es sostenible una sociedad cuyos tiempos de trabajo remunerados son tan demandantes. O necesitamos revisar la manera como se distribuyen los tiempos para el trabajo remunerado, la vida familiar y las responsabilidades de cuidado, alertó Faur. Para la diputada Osuna, autora de uno de los 14 proyectos que se consensuaron, para la lupa sobre quién paga hoy las tareas de cuidado es clave y por eso considera que es fundamental incorporar algún incentivo fiscal para las empresas, como en el caso de la inserción laboral de personas con discapacidad. Es una cuestión de macroeconomía. Hoy lo paga quien puede. Es un trabajo que recae mayormente sobre las mujeres. Si las mujeres nos resistiéramos, se quiebra la economía. Está tan naturalizado, invisibilizado, ese trabajo no remunerado, que todavía no se ve. Señaló Osuna. Para Gerardi, el hecho de que la norma otorgue un marco general a esta modalidad de trabajo y delegue las responsabilidades, aplicación y atención a las especificidades de las negociaciones colectivas puede ser un arma de doble filo. Esta herramienta es muy eficaz para la adopción de medidas que tiendan a la igualdad entre los géneros, ya que puede otorgar pisos mínimos de derechos laborales más altos que los previstos en la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, un relevamiento reciente muestra que las demandas no han permeado la agenda sindical, ya que tan solo el 11.5% de los convenios colectivos homologados entre 2015 y 2018 incorporaron entre sus cláusulas aspectos referidos a la igualdad de género y donde se incluyen políticas de cuidado, observó Gerardi. En este sentido, apuntó un tema fundamental para promover una agenda de género en las negociaciones sindicales. Es indispensable democratizar las posiciones de poder en las organizaciones sindicales, donde se deciden las agendas de las negociaciones colectivas y donde las mujeres todavía tienen escasa participación. La investigadora y docente de la Universidad Nacional de Nueva York, Cecilia Angstein, consideró que el texto aprobado es muy bueno en relación con las regulaciones que hay en la región sobre teletrabajo. Pero también advierte que en relación al eje de cuidados, los gremios muy fuertes quizás logren avances, pero dudo mucho que suceda lo mismo con los sectores más precarizados. Es claro que la norma solo apunta a regular las condiciones para el teletrabajo para quienes se encuentran bajo el LCT, y dejar afuera a otros regímenes laborales y a trabajadoras y trabajadores y autónomos, monotributistas e informales, agregó Gerardi. Con esto se torna aún más evidente la urgencia de que se abra el debate para una reforma integral de la normativa laboral, donde el derecho al cuidado deje de estar supeditado al tipo de inserción laboral, que no hace más que fragmentar el acceso a este derecho y reproducir la desigualdad entre las y los trabajadores. La crisis actual por el COVID-19 no ha hecho más que evidenciar la necesidad de regular y mejorar el acceso al derecho al cuidado. ¿Cuáles son los puntos centrales del proyecto de mediación? Limitación de la jornada laboral, derecho a la desconexión digital, define que será voluntario y prevé la reversibilidad. Las herramientas de trabajo deben ser otorgadas, mantenidas y eventualmente reparadas por el empleador. Compensación de gastos. Contempla derechos sindicales y el deber de registrarse en el Ministerio de Trabajo las empresas que desarrollen la modalidad, remitido a las representaciones sindicales. Derecho a la intimidad y protección de datos. Seguridad e higiene. Tareas de cuidado. Derecho a horarios compatibles con los trabajos de cuidado para las personas que tienen a cargo hijos menores y o personas con discapacidad o mayores dependientes. ¿Quiénes hacen teletrabajo? Con la pandemia del coronavirus, diferentes sectores de la economía empezaron a hacer teletrabajo. En algunos sectores, la modalidad probablemente perdure una vez que se termine la cuarentena. De todas formas, en distintas empresas ya están evaluando el escenario que sus empleados y empleadas no regresen a sus tareas habituales en sus lugares de trabajo hasta fin de año. En 2017, la encuesta de indicadores laborales, EIL, que realiza el Ministerio de Trabajo y brinda información de 12 conglomerados urbanos del país, encontró que solo el 3% de las empresas formales implementaban la modalidad de teletrabajo. El trabajo percibidas por las empresas resaltaron el mayor bienestar para el trabajador y el aumento de la productividad. Después de la media sanción en diputados, algunas voces del sector patronal cuestionaron la norma porque alegan que la protección que se busca darle a los trabajadores le generará mayores costos laborales. Desde el relevamiento de la EIL de 2017 surgieron los siguientes datos. Total de teletrabajadores, 267.826, sobre un total de trabajadores de 3.432.791, es decir, 7.8%. Total de empresas que implementan el teletrabajo, 1.946, de una muestra de 64.695 empresas, es decir, solo el 3%. Son mayormente varones, 70.4%, y en edad entre 26 y 35 años, 97.4%. Uso de la modalidad, principalmente una vez por semana o por medio. Por otra parte, un estudio del CIPEC sobre el impacto de la cuarentena en la modalidad de empleo en Argentina reveló que el porcentaje de trabajo que tienen el potencial para realizarse desde el hogar se encuentra entre un 27 y un 29% de los totales y se reduce a 18% si se considera la cantidad de hogares con uso efectivo de computadoras. Vía página 12 por Mariana Carvajal informó la corresponsal para la radio audiencia. ¿Qué pasa si me contagio coronavirus? Casi todas las personas que se contagian logran el alta en 2 semanas, pero una de cada 15 termina en terapia intensiva, con respirador y monitoreo permanente. Ese porcentaje va creciendo y también crece el número de personas que fallecen por la enfermedad. ¿Hay suficientes camas de terapia? En Morón hay 208 camas de terapia intensiva. Son muchas más de las que había antes, pero casi el 60% ya están ocupadas y ese número crece día a día. ¿Puedo estar tranquilo de que si necesito tendré una cama de terapia intensiva? No, si los contagios se multiplican, es muy probable que las camas no alcancen. Además, si esto ocurre, el riesgo de fallecimiento será mucho más alto. ¿Puede pasar en Argentina lo que ocurrió en Perú, Estados Unidos o Italia? Sí, estamos mejor preparados, pero si no se reducen los contagios, puede pasar que el sistema de salud se sature. Pero también es posible que me contagie y no necesite ir a terapia intensiva. Sí, pero si los contagios se multiplican, tampoco van a alcanzar los espacios de aislamiento. La ocupación de camas simples en el sistema de salud está por encima del 80%. Aparte están los hoteles y otros espacios de contención preparados por el municipio. La mitad de las camas disponibles ahí ya están ocupadas y ese número sigue creciendo. ¿Y no me puedo aislar en mi casa? Solo si están dadas las condiciones. Pensá que una casa siempre es un lugar menos apropiado que una clínica, un hospital o un hotel. El riesgo de que puedas afectar a quienes viven con vos siempre es más grande. ¿Entonces? Entonces, la única solución es evitar los contagios. Y esa solución solo la podés dar vos mismo. Creer que no te vas a contagiar o que si te contagias no pasa nada porque mucha gente se recuperó es muy peligroso. Ese es el camino que llevó a muchas ciudades del mundo a situaciones terribles. Ya hay más de 10 millones de personas contagiadas en el planeta y más de 500.000 murieron. Vos podés evitar que eso pase. Cumplí con responsabilidad la cuarentena. Si por un motivo muy excepcional tenés que salir, protégete con tapabocas y mascarilla y mantené siempre la distancia social. No te confíes, quédate en casa. Tu esfuerzo vale la pena. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Tu piso en verano, 32 grados. Cervezas con amigos, 30 grados. Discoteca, 28 grados. Hospital, 25 grados. Unidad de cuidados intensivos, 22 grados. Horno crematorio, 980 grados. Hay cosas que dan más calor que una mascarilla. Protégete, protégenos. Más de 30 trabajadores de la salud fueron despedidos la semana pasada por el gobierno de la ciudad. Entre ellos hay médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos y estudiantes también, avanzados de diferentes carreras, que desarrollaban tareas de promotores de salud en el centro de atención, en el centro de aislamiento del COVID en la zona de Costa Salguero. Para conversar, para conocer qué pasó, vamos a conversar con Pamela Velázquez, que es, bueno, una de las trabajadoras que fue despedida. ¿Cómo te va, Pamela? Bien, bien. Bueno, contanos qué fue lo que pasó, cómo es que era el trabajo allí en Costa Salguero. Bueno, te comento. Nosotros cumplíamos la función de promotores de salud, lo que consiste en asistencia al paciente, contención, más que nada era eso, asistir al paciente en cualquier problema que surgiera en la estadía de los 14 días para cumplir el aislamiento. ¿Vos particularmente qué función cumplías? Todos cumplíamos la misma función, médicos, psicólogos, enfermeras. Yo soy estudiante de la carrera de enfermería de tercer año, pero igualmente todos cumplíamos la misma función. ¿Y las funciones en sí, específicamente, qué eran? ¿Acompañar de qué manera? De todas las maneras posibles, tanto en lo emocional como en la asistencia que ellos necesiten. ¿Se escucha? Lo que es higiene, asistirlos con la ropa, con todos los elementos de higiene, a la hora de la comida. ¿Cómo, ellos cómo llegaban? Hola, cierro la otra, por las dudas. ¿Con su ropa? ¿Ustedes le proveían ropa? Ellos llegaban con su ropa, hay una parte que es admisión, en donde se los entrevista y es el ingreso. Ahí ellos, al pabellón donde estamos nosotros, ingresan con ambos, que eso lo provee el centro. Adentro del pabellón ellos pertenencias no pueden tener. Ajá. Hay cosas permitidas, por ejemplo, los teléfonos y eso sí, pero después del ingreso. Claro. O sea, entran con las manos vacías, no traen nada en los bolsillos, después sí les permiten ingresar el teléfono y el cargador, lo después tienen. Sus pertenencias quedan en una bolsa, quedan en la prisión. Después todo lo que se le permite pasarlo van a tener ellos, tienen sus lockers y queda ahí, pero queda todo cerrado. Y tenían, digamos, el... bueno, no tienen muchas necesidades, ustedes les proveían comida, les proveían, les proveen, mejor dicho, ahí en los centros de atención. Me imagino conectividad como para que estén permanentemente conectados con wifi, etcétera. Sí, sí, eso tienen todo. Incluso los que tienen que cumplir con dietas también se les respeta eso. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué hay 30... Suena mucho en este momento en que uno ve diariamente el crecimiento de contagios. Hola, ¿estabas diciendo algo? El gobierno de la ciudad se desprende de 30 trabajadores que estaban justamente abocados al tema de la atención de los contagiados en aislamiento. ¿Qué pasó? Sinceramente no sabemos qué es lo que pasó. Nosotros el viernes 17 recibimos una llamada telefónica de la consultora diciendo que el gobierno de la ciudad está reduciendo personal y ya no nos presentáramos a trabajar. Ajá. Eso fue todo lo que ustedes recibieron. No... Eso fue lo que recibimos por medio de la consultora. Fue la misma mañana a 14 compañeros del mismo turno. Y es el día de hoy que no tenés. Está. De hecho, la liquidación tampoco está. Y en mi caso particular no me llegó el telegrama de despido. Ajá. ¿Ustedes estaban en... ¿De qué modo? ¿Como locación de servicio? ¿Les facturaban como monotributistas al gobierno? No, estamos bajo dependencia, pero de la agencia. Ah, bajo dependencia de la agencia. Sí. ¿No había posibilidad de que los trasladaran a algún centro de salud que, digamos, que están inclusive con mucho personal, enfermeros, médicos, etcétera, que se han contagiado lamentablemente y que por ahí podían ustedes cumplir algún tipo de reemplazo? Es algo que consultamos, pero la verdad es que no nos dan respuesta y nos corren con el averiguaremos, preguntaremos, pero no hay una respuesta concreta. De hecho, a muchos ya les llegó el telegrama y no. ¿Y cuánto tiempo trabajaron? Algunos están hace un mes, un poquito más. En mi caso, entre el 29 de junio. Ajá, sí, un mes. Justo un mes sí. Trabajaste. Y ese mes se lo están debiendo ahora. A vos particularmente te lo deben. A todos. Se supone que en los primeros días de agosto se deposita. Ajá. ¿Tuvieron que hacer algún tipo de examen previo o solamente vos, en tu caso, por ser estudiante u otros por tener el título, ya con eso accedían? No, accedíamos todos los estudiantes de último año. Sí, nos hicieron capacitación. Hola, ¿escuchás, Ale? Sí. Sí, yo por acá no escucho el programa. ¿Cuántos? No sé cuánta gente cabe. No escucho nada. Creo que en todo Costa Salida son unas 800 personas aproximadamente, ¿no? Sí, aproximadamente. ¿Y estaba todo ocupado? ¿Cómo estaba ahora la ocupación? No, en este momento no estaba todo ocupado. Eso se divide en 5 pabellones. Son 3 pabellones de hombres y 2 pabellones de mujeres. Sí. Nosotros, todos los que estuvimos despedidos, estábamos en 2 pabellones de hombres. ¿Todos aislados y todos asintomáticos? Sí, son asintomáticos. Todos asintomáticos. Debes, los que están ahí. ¿Y qué actividades se hacían durante el día? ¿O se hacen? ¿Siguen funcionando, no? Sí, sigue funcionando. Ellos tienen... no hay un horario marcado, sí, más o menos, como para que haya un orden, pero ellos tienen actividades, recreación, varias. Tienen un cine dentro de Costa Salguero. Sí. Tienen mesas de ping-pong, tienen casas, no tienen como para... Hay... televisores en los comedores, tienen acceso a internet. Sí. Y decime, ¿estaba en los 5 pabellones que decís, estaban todos ocupados, había mucho lugar disponible? ¿Por qué pensás que los pueden haber despedido a ustedes? Y nosotros la última semana nos encontramos con que los pacientes que teníamos en el pabellón 2 los cambiaron al pabellón 1. Entonces, pabellón 2 y 3 habían quedado vacíos. Había muchas altas y quedaron vacíos. Nos tuvieron así una semana y después ya directamente nos despidieron. ¿Abrieron? El mismo día que nos despidieron, esa tarde, ingresaron 32 pacientes al pabellón 2. Ajá, o sea que gente necesitaban. Sí, por eso es que no se entendió nunca el motivo real de tanto decir. O sea, ¿no tuvieron tampoco a través de algún jefe o a través de algún compañero alguna versión extraoficial de por qué podría haber sido el despido? Y lo extraoficial, sí, ahí se te es escuchó que, un poquito porque le amplifiqué un poquito el sonido, me metí ahí la pelea, en este sonido pabellón, y le amplifiqué un poquito. Como que no quieren que nosotros contemos lo que había pasado. Pero eso pasó hace un montón, hace varias semanas. Sí, sí, así es. Pero fuera de eso, no. Es lo único que por ahí se comenta. Es increíble, francamente, aparte, después de que haya pasado por lo menos 2 o 3 semanas, me imagino que ustedes habrían ingresado hace muy poquito, o vos por lo menos, si ingresaste el 29 de junio. Sí, no, la mayoría, sí. Claro, era muy reciente. ¿Solía haber problemas de esta naturaleza? No, pues el problema desde el teléfono. Sí. Pero no, después sí, siempre hay algún problema por el tema de los cruces, es difícil la convivencia, hacemos entender que tenemos que cumplir el aislamiento. Claro. Pero no, nada grave. ¿Y las condiciones en general de salubridad, de higiene, la posibilidad de ducharse, la calefacción, el hábitat, es bueno ahí? Sí, sí, eso ¿sí? tienen todo. En ese sentido, sí, eso, la comida, tienen los desayunos. Sí. No, en ese sentido tienen todo. No tienen posibilidad de ser visitados por las familias, por supuesto. Eso no. Eso no. Pero sí tienen la posibilidad de estar conectados permanentemente con la familia a través de los teléfonos. Claro, no, sí. A través de eso sí. Si no se puede ingresar nadie, que no sea de... Te agradezco mucho, Pamela. Seguiremos al tanto de qué es lo que está pasando. La verdad que nos llama la atención que el gobierno de la ciudad, en este momento, faltando tanto personal como para que reemplace, para que acompañe, ¿no?, a todos los que están trabajando en los hospitales. Permanentemente nosotros conversamos con gente de los trabajadores de diferentes lugares, el Durán, el Fernández, todos los hospitales están carentes de personal y el gobierno de la ciudad se da el lujo de despedir a más de 30 trabajadores promotores de salud. Seguiremos. Sí, la verdad que es lamentable, nosotros también estamos al tanto de los números. Lamentablemente esto sigue subiendo. Y nos llama mucho la atención que haya pasado esto. Bueno, te agradezco mucho, Pamela. Hablábamos con Pamela Velázquez, promotora de salud de Costa Salguero, uno de los centros de aislamiento del gobierno de la ciudad, que se puede dar el lujo de despedir 30 trabajadores en un momento en que hace falta en este contexto que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Estamos haciendo Horas Extras en Radio Capital. Al principio pensé que era una gripe, de esas que te contagias todos los inviernos. Seguí atendiendo el kiosco, porque parar de laburar por un simple resfrío fue cuestión de días. La gripe pasó a ser un coma. Nunca me desperté. Nunca me desperté. Mis 4 hijos se contagiaron. 2 de ellos siguen enfermos. Mi nombre era Nancy. No te podés imaginar lo que me extrañan. Soy Mirta Wons, soy actriz, pero esta es una historia real. Tenemos que esperar otro tiempo. Ya va a llegar. Seguí cuidándote. Obviamente no es lo mismo encontrarse virtualmente que encontrarse en persona. Uno quiere juntarse y verse con esa gente que quiere. Entonces puede pasar que alguien te proponga, nos juntamos en la plaza o nos juntamos en casa. Total, ¿qué puede pasar? Si te llaman, explícales que las reuniones en las plazas o en las casas a comer un asado o a tomar mate son de las mayores causas de contagio del coronavirus. algo tan inocente y básico como juntarse, lo vamos a tener que dejar para un poquito más adelante. Seguí cuidándote. Soy Daniel. Para mí todo empezó en marzo, cuando esta pandemia infernal que estamos viviendo recién arrancaba. En ese momento el coronavirus entró en mi cuerpo. Pasé un mes en coma entre la vida y la muerte. Por suerte, y por los médicos, hoy te la puedo contar. Pero me quedaron secuelas. Ahora estoy en rehabilitación. No es gratis la salida. No es gratis la salida. Soy Fabián Vena, soy actor. Pero esta historia es real. Necesitamos respetarnos y querernos. Son momentos para estar atentos las 24 horas. Seguí cuidándote. Ves que te falta algo. Salís a comprar. Y claro, te dan ganas de pasear, de tomar un poco de aire. Pensás, aprovecho y me encuentro con alguien que hace mucho que no veo. Mejor no. Mejor no. Tratemos de hacer lo que tenemos que hacer y volver a casa. Evitemos las aglomeraciones en calles comerciales. Fíjate que no haya mucha gente cuando entras a un negocio, al súper, o si haces la cola para comprar un café o algo de comer. Mantené la distancia de 2 metros. Si no nos amontonamos ahora, nos vamos a poder juntar después. Seguí cuidándote. Hacés el fuego lentamente, prolijo, para que dure. Luego empiezan a llegar los amigos, las amigas, con un vino o con un postre. Pones la carne. Todo un ritual argentino. Ahora necesitamos un nuevo ritual. Y ese ritual también tiene que ser un pacto. Esperemos un poco. Vamos a volver a gritar. Un aplauso para el asador. Vamos a volver a gritar. Seguí cuidándote. La trata y explotación de personas no se ven a simple vista. Las víctimas pueden ser captadas y sometidas a explotación sexual o laboral, tanto dentro de nuestro país como desde y hacia otros países. Hola, buenas tardes. Con tu ayuda podemos intervenir para que Alejandro, ninguna persona Mariana, sea están explotada. Por ahí. Si algo te hace dudar, no dudes. Llama y denuncia al 145. Línea nacional, anónima y gratuita. 30 de julio, Día Mundial contra la Buenos Trata viernes, de Personas. Alejandro. Argentina Unida. Comité estamos Ejecutivo al aire, estamos contra la Trata de Personas. Un diálogo Argentina privado de esos que sabemos. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso. O la de compartir un mate o una gaseosa. Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato. Hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. Bueno, la eso dice mi psiquiatra también, a veces ando muy en el aire, detener, yo coincido, por lo general, a veces estoy muy en el aire, y será el día hoy también, día especial, digamos, este viernes, que nos volvió a traerle el otoño, nos habíamos olvidado por unos días, por unas horas del otoño, sí, o del invierno, mejor dicho, sí, tenía características de otoño, pero bueno, hemos vuelto con, a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Terrible la semana que estamos atravesando, siguen habiendo compañeros graves, otros que fallecen, la verdad que es una situación horrible la que estamos viviendo, pero bueno, aquí estamos nuevamente barritando enfermería, programa que trata de mostrar qué es lo que está ocurriendo con el personal de salud en general, no solamente con los enfermeros. Hemos escuchado unos testimonios muy, muy interesantes. La verdad que el programa de hoy ha tenido un compilado de cosas digamos que se caracterizan sobre todo por la pluralidad. Creo que hemos recorrido casi todas las todos los aspectos que está trayendo la problemática de la pandemia, ¿no es cierto?, en el trabajo, en la salud, en la producción, en el teletrabajo, el informe muy grande, el informe de nuestra corresponsal. Es estar bien a full últimamente. Un poco interesante, interesante. Aparte, medio que expresando muchas cosas que se viven en carne propia también, me parece. Ahí teníamos, sí, testimonios de varios lugares, de varias situaciones que sí dan cuenta en un espectro amplio de situaciones. Estoy saliendo medio bajito, no sé, me parece que tu micrófono se escucha mejor que el mío. Y decime si me escuchas bien. Ya te escucho mejor que hace un ratito. A lo mejor son las ondas de los viernes. Viste que los viernes hay siempre mejor onda. Pero bueno, o sea, ahora se te escucha bien, Alejandro. Espero que los enfermeros, los compañeros nos estén escuchando, las compañeras. Bien al aire, en realidad, bueno, probando alternativas de comunicación, me parece que este sonido, por lo menos para mí, yo lo percibo como un poco más limpio. Y bueno, estamos hoy sí más a la distancia, porque no sé si los compañeros saben que estás fuera de la capital federal. O sea, hoy estás haciendo corresponsalía desde el conurbano. Así que contate, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Esta computadora? ¿Se escucha? A veces no se escucha. Estamos en diferido, transmitiendo para toda la República Argentina y la galaxia y el universo desde radiosemilla.com.ar, la radio de los enfermeros radiólogos. Los enfermeros que muestran costillas. Los del éter. Bueno, un barrio chico donde se cuida mucho el distanciamiento social, donde la gente se autoexige mucho, se controla muchísimo, como los pueblos pequeños, ¿no? O sea, son muy amables, pero también en algunas cosas muy estrictos. Así que, bueno, nada, acá en el tercer cordón del conurbano, lo que acá ocurre todas las tardes es una asamblea de pájaros en el árbol que tengo en mi casa, que continúa mi casa, que de la cual participo activamente, no porque no logro entender algunas cosas, pero me pasa más o menos lo mismo en otros aspectos. Así que yo participo porque veo mucho entusiasmo en los pájaros. Y eso me pone bien, me levanto un poco, porque la verdad que tengo que buscar digamos, recurro a artilugios para poder seguir en guardia, para poder intentar ser creativo, cosa que, como ven, fracaso diariamente. Pero bueno, yo creo que lo importante es seguir intentándolo. La verdad que nos están pasando cosas muy difíciles, muy duras. Hay algo que decía que me llamó poderosamente la atención todavía, es que el señalamiento que se le hace a la directora de enfermería del hospital Garrahan, ¿no? Que es, como dice la compañera que daba el informe, es uno de los mejores hospitales de Sudamérica, sin duda. Y sin duda ese prestigio lo tiene fundamentalmente por el recurso humano. Vamos a decir las cosas como son, los hospitales no son los aparatos. O sea, todo el prestigio que tienen los hospitales lo tienen en general, todos están fundados sobre el recurso humano. Y la verdad que seguir desmereciendo a los enfermeros, así a las enfermeras, a todos los compañeros, ante un posible caso, digamos, de contacto estrecho o de sospecha, digamos, empezar a culpabilizar a los enfermeros, como ya empezó a hacer a primera hora nuestro ministro de Salud de la Nación, Ginés. Creo que todos se suman a una lista de coro que le viene perfecto, que le están tocando la música preferida de las compañías de seguro, las ART. Están tocando el tema favorito, digamos. Todo eso a ellos les sirve de acá a futuro para evadir todo tipo de responsabilidad que han tenido y que no han cumplido, ¿no? Porque hay que recordar que las ART ya nos estamos olvidando de lo cobardes que han sido, pero la verdad que entre leucocitos festejando que vamos a tener, vamos a llegar a un promedio de 10.000 contagios por día, y lo que hacen los seguros, la verdad que no hay mucha diferencia. Leucocito tuvo la desgracia que lo tomaron al aire, porque él vive en el aire, como los pajaritos que tengo acá en Cañuelas. Habla de países y de situaciones que la verdad que no conocemos. Nosotros los trabajadores de salud, la verdad que no conocemos. Conocemos de flexibilización, estamos viendo que se están llenando los hospitales de personal contratado por muy poco dinero, lo voy a decir, la verdad que es una vergüenza lo que hacen con los compañeros, sueldo de 35 o 38 mil pesos de bruto, con lo cual les queda muy poco plata de lunes a lunes, 30 horas semanal. Corta la conexión, estamos sin internet, parece. A ver si vuelve la internet, estamos desconectados por un momento, pero ya estamos volviendo. Barritando perpía. El esperado corte de las 4 y 5 de la tarde. Convocando desde la asamblea de pajaritos a Barritando. Uno, probando. Uno, dos, tres, probando. Thank you. Hola Alejandro, ¿qué escuchábamos? De ruido porque estábamos sin internet, así puse música para ver cómo nos reconectábamos. Ah, porque acá se escuchaba mal, se cortó un poquito la comunicación. Algún pájaro debe estar haciendo alguna moción de orden y acá eso se respeta mucho. Internet, no sé si ahora estás copiando bien, pero estamos con el internet intermitente. El pajarito se posa sobre el cable. Escuchamos la opinión de Mariana de Cañuelas. Paso. Mariana de Cañuelas. Un saludo grande para Marcela. Que no, que está fuera de línea, que estamos todos en el aislamiento social. Porque anda batiendo récords la compañera. 100 de 100 los exámenes. La felicitamos desde aquí, desde este espacio, para nuestra alma mater, Marcela. Un beso grande de todos los que hacemos barritando. Y aparte, digamos, de buenos exámenes con buenas notas, también aparecen fotos de la trasnoche de Marcela ahí brindando con champán, se vieron por ahí por distintos. Y acá en este mundo abandonado, reír pues caminando yo no puedo. De conseguir naufragar. Suena. Onda trópica. Caminar por los senderos, compartir con los parceros. Las tambores, los tambores, todo suena en el salero. La sazón que se cocina con gata y con harina. Fuego lento, niña, tranquila, ya con la pila. No corra que se viene la cumbia que se estremece. Suena. Revelados al orden del mundo. Estamos, sí, vamos a salir a las calles, vamos a seguir diciendo todo lo que nos están haciendo. Muy interesante el resumen que hace Santoro. Bueno, pero salió a ti.